como un delito. Si te fuiste, perdiste, ¿por qué no repito? Y ya será muy tarde cuando vuelvas a escribir. Alguien estará en tu lugar de dormir. Si ya ando llorando, no te voy a recibir. Y yo te lo di todo, no sé qué pasó. ¿Por qué no fui yo? Que no te gustó. Pero ya ni modo, si no te alcanzo, te aseguro que me vas a extrañar. Pero ya ni moto, si no te alcanzo, te aseguro que es. Me vas a extrañar, me vas a extrañar. Cuando ya no esté, tú me vas a extrañar. Te apuesto lo que quieras que vas a buscarme. Me vas a extrañar, me vas a extrañar. Cuando ya no esté, tú me vas a extrañar. Te apuesto lo que quieras que vas a buscarme. Celular, busco una.